El valor espera. El miedo va a buscar. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición, la número 30 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y hoy te voy a abrir un mundo realmente increíble. ¿Te has dado cuenta de que tienes más valor de lo que pensabas? Que en el fondo tienes una serie de valores que aún tienes que descubrir. A todos nos llega un momento en nuestra vida en que tenemos que hacer una revisión de nuestros valores para poderle dar sentido, saber qué es lo que te importa y lo que no, para saber hacia dónde tienes que dirigirte. No importa que esos valores sean superficiales, que sean difíciles de alcanzar o que impliquen un sacrificio, lo que tienes que ver es cuáles son los valores que a ti te hacen feliz y que te hacen estar bien. Contigo mismo, contigo misma. Pero claro, hay preguntas. Uno dice, ¿y qué pasa cuando yo no tengo claro cuáles son mis valores? Pues es posible que te encuentres un poco perdido. Así que vamos a ver una explicación y una especie de guía para poder descubrir tus valores y darle sentido a la vida. Comenzamos ya, aquí en Cita con la Noche. Puede que te ocurra que sí sabes a dónde ir, a dónde dirigir tu vida, pero no tienes mucha seguridad porque hay algo del pasado, alguna decepción que ocupa mucho tiempo y mucho espacio en tu mente. Bueno, vamos a intentar aclarar esto para que puedas caminar de una manera mucho más tranquila y mucho más confiada. Pero desde luego tolerando y aceptando que cuando uno camina, no solamente puede encontrar bienestar, sino también malestar. Mira, imagina que tienes un jardín, que tienes rosas que quieres mantener. Bueno, ese jardín claro que es importante para ti, pero también hay malas hierbas. Y a veces pasas mucho tiempo quitando malas hierbas. Pero aunque las quites, salen cada vez más fuertes y en más lugares. Y claro, por tener tanto cuidado en que no salgan esas malas hierbas, has descuidado tus rosas, que es lo que realmente da sentido a tu jardín, porque es lo que realmente te gusta. Y ahora lo que ocurre es que las rosas están marchitas y hay muchas más malas hierbas que antes. ¿Por qué? Porque antes te dedicabas a tus rosas y dejabas estar las malas hierbas. Pero resulta que eso es lo que tenías que haber hecho. Y no dedicarte solo a las malas hierbas. Entonces la pregunta está bastante clara. A ver, ¿desde hace cuánto tiempo has dedicado más a eliminar los malos pensamientos o sentimientos que a luchar por lo que realmente quieres en tu vida? Los malos pensamientos son como esas malas hierbas. Cuanto más te empeñes en eliminarlos, más presentes van a estar. Así que déjalas estar. Y tolera ese malestar que a veces te producen, pero dedícate a las cosas importantes en tu vida. Tu independencia, tu autosuficiencia, tus viajes, tu superación, tu calma, yo qué sé. Lo que realmente a ti te llegue y te motive. Y lucha por aquello por lo que solo tú consideras importante en tu vida. No te compares con nadie, porque tus rosas, tus valores no merecen que tu tiempo se dedique a prestar atención solamente a las malas hierbas. Abandonamos por un momento el jardín y vamos a pensar ahora en otra situación. Imagina que están realizando un acto o una misa para recordarte cuando ya no estés. Imagina en ese lugar a las personas que han pasado por tu vida y que han supuesto algo para ti. Y tienen que leer lo que para ellos fuiste en la vida, lo que representaste para ellos. Bueno, piensa en qué te gustaría que dijeran de ti. Creo que a nadie nos gustaría que dijeran de nosotros que hemos sido alguien que no hemos luchado por la vida, que no hemos dedicado tiempo a los demás. Si te gustaría que contasen que has sido un buen amigo, una buena amiga, que has sido capaz de sobreponerte a las dificultades, que luchaste por lo que querías, o que viviste la vida en base a tus convicciones, entonces creo que ya has descubierto cuáles son tus valores. Los valores que puedes ya empezar a poner en práctica a partir de ahora. ¿Cuáles son los espacios realmente valiosos para ti? Puede ser la familia, puede ser los amigos, el lugar profesional. No puede ser solo uno, pueden ser varios. Bueno, ¿qué estás dispuesto a hacer para alcanzar lo que tú quieres? Y sobre todo, ¿a qué vas a renunciar para poder alcanzar? Y no olvides hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué harías en tu vida para ser feliz? Recuerda que los problemas se toleran mucho más cuando de verdad algo te compensa, porque cada uno tiene su porqué y sabiéndolo podrá soportar cualquier cómo. Por eso hay que tener valor para descubrir los valores. Como decíamos al principio del programa, el valor espera, el miedo va a buscar. Muchas veces el valor hace que las cosas las hagamos bien, con ganas. Porque ser valiente en la vida es algo tan necesario porque, amigos, solo tenemos una oportunidad. Y es justamente la que tenemos que aprovechar. La oportunidad de vivir en plenitud, conociendo nuestros valores, sabiendo a dónde queremos llegar y especialmente conociéndonos muy bien, porque aunque el camino sea difícil, sin ninguna duda, habrá merecido la pena. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Puede que a veces nos cueste encontrar nuestros valores porque vivamos en un ambiente difícil. Puede ser poco respetuoso, puede ser impositivo. Bueno, hay muchos valores por los que merece la pena vivir. Vamos a ver cuáles son los que te mueven a ti. Por ejemplo, ¿te mueve la ambición, la competencia, la responsabilidad, el respeto, la dedicación? La diversión, el disfrutar de la vida, la lealtad, la excelencia, la responsabilidad, la dignidad, la innovación, el logro, la empatía, el coraje, la independencia, quizá la seguridad, el aprendizaje, la amabilidad, la generosidad, el optimismo. Fíjate cuántos valores ha habido en tu vida y cómo te influyen. Cómo pueden llegar hasta tu familia, tus amistades, tus compañeros, la educación que has recibido. Esas personas que han tenido éxito reconocen que ha habido influencia enorme del ambiente. Y una vez definidos sus valores, lo que hacen es ayudarnos a organizar nuestra vida, porque hacen realmente cuál es nuestro comportamiento y nos ayudan a tomar decisiones en base a nuestras metas. Elige los valores que sean los más importantes para ti, en los que realmente crees, porque esto es fundamental para la autoestima, para tu éxito y para tu felicidad. Y vívelos todos los días en tu trabajo, en tu casa, porque son herramientas poderosísimas para ser la persona que quieres ser y para alcanzar tus metas y tus sueños. Te deseo todo el éxito en esta búsqueda y en esta puesta en práctica de los valores esenciales de tu vida. Pues nada, amigos, tenemos tarea para buscar a partir de ahora y yo te comento cuáles son los 7 valores para mí más importantes. Bueno, no para mí, sino para ACNUR. La honestidad, la sensibilidad, la gratitud, la humildad, la prudencia, el respeto y la responsabilidad. Buenas noches, ojalá que encuentres tus valores y los hagas parte de tu vida para sentirte bien y para ir hacia donde realmente deseas. Nos vemos en el próximo episodio de Cita con la Noche. Muchísimas gracias por todo el apoyo en tantas formas que lo haces, colaborando, entrando a opinar, dando tu visión de las cosas. Qué agradecido, porque esto ya no es un monólogo, esto es un diálogo sincero con el corazón. Hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.